todas mis horas prefiero pasarlas en la intimidad. Que el alma me da, quien no ha amado, que no diga nada.